mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Acabo de llegar, nada más bajar. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con un verano eterno, ataúd vacante. Y nos vienen porque ya, por fin, es una realidad el disco recopilatorio tributo Ataúd Vacante. Cementerios Desiertos, tributo Ataúd Vacante, editado por los 80 Pasan Factura y Freight Muscles. Bueno, señores, señoras, vamos a escuchar y hablar de cada una de las bandas que se incluyen en este disco tributo a Tabú Vacante de un total de 18 bandas. Sonando ya de fondo a Búho la Muerte con el título de la canción Un día en el convento, la que han tributado esta banda nacida en septiembre del 2012 en Tenerife a partir de la unión de varios componentes de diferentes grupos de rock, punk y hardcore de la isla. De Lanzarote, Blacken, una banda que formada el 23 de febrero de 1992 y se considera como thrash death metal conejero. Influencias que van desde Napaldea, Brujería o Sepultura. Ellos han querido inmortalizar en este tributo el tema Bes. Otra banda de la isla de Tenerife tributando a Ataúd Vacante, en esta ocasión Deslumbrante Baby, aunque a su estilo y, claro está, a su forma de verlo, Dazzling Girl, han traducido también al inglés el tema. Estamos hablando de una banda de rock and roll independiente afincada en Santa Cruz de Tenerife, de Casavetes. We'll be right back. Formados en el año 2015, entre el punk y el rock and roll más grosero, encontramos a Los Cracks, formada por Tommy Crack a la guitarra, Alberto Crack a la batería, Eva Crack al bajo y voz, Jesús Crack a la guitarra y Eugenio Crack a la voz. Su tema, el incluido en el recopilatorio tributo, Lenguaje Abierto. ¡Lenguaje abierto, no! ¡Si callas, te prohíbe! ¡Si hablas, te cohibe! ¡Ya sabes lo que haces! ¡No hables nada! ¡Lenguaje! ¡Lenguaje abierto, no! Edwin Bercedo es un compositor prolífico. Su voz, su guitarra y su cruel percepción de la realidad interpretada con el más alegre de los pesimismos siempre nos sorprende. No podía ser menos que su tema No es amor, incluido en el tributo Ataúd Vacante. Ojos, la belleza de tu rostro, lo que me hace vivir. La manera en que me hablas, la manera en que me dices te quiero, mi amor. Escribirte en el espejo, despertarte con un beso, todo por ti. Lo que intento explicarte es lo que siento por ti, que no es amor, sino pasión. Santa Cruz se define como chicharrero viviendo en Londres desde 2001. En ese tiempo ha tocado en bandas de menor o mayor éxito comercial. Entre estas cabe destacar la etapa como músico para bandas de Mute y Universal Records entre 2005 y 2008. En octubre del 2009, su banda de rock, donde canta y toca la guitarra, fue elegida por el comité de la prestigiosa, convención musical In the City Manchester como una de las mejores bandas sin contrato discográfico de todo el Reino Unido. Su tema, Santa Cruz. Siempre fiel, ella me vio nacer. Soy feliz viviendo aquí, olvidando lo demás, queriendo morir en mi ciudad. Volvemos a la isla de Lanzarote, formados en el año 1990, un estilo musical mezcla del rock and roll más salvaje de los 50 y 60, hardcore, punk y surf, completándolo todo con una iconografía y letras de horror serie B y alguna de contenido más combativo, con influencias musicales de grupos como The Cramp, Los Dalton o The Meteor. Ellos se atreven con Enfacturation, hablamos de Inadaptados. Dentro del propio CD encontramos dos textos realizados por tanto quien edita el disco y también otro de Yoti de los 80, Pasan Facturas. Comenzamos con el primero, ya que estamos hablando de todo este compendio musical bajo el título de Cementerios Desiertos, que es el tributo a Tau Vacante. Dice así: esto que tienes en tus manos es el fruto del respeto, cariño y admiración a Tau Vacante por parte de bandas que, algunas con mucho esfuerzo y todas desinteresadamente, han hecho realidad este homenaje. Al escuchar por primera vez este disco puede que te sorprendas. Escucharás las canciones como nunca hubieras imaginado, en estilos completamente diferentes e incluso en otro idioma. Que lo disfrutes. Por último, agradecer en primer lugar a Pistol, Silver, Fafe y El Máquina por dar luz verde desde el principio, al gran Yoti por tantas cosas que no hay sitios en estas líneas para enumerarlas, pero sobre todo porque sin él no hubiera sido posible que esto viera la luz. a todas y cada una de las bandas que han participado y también a los que quisieron pero no pudieron participar. A Yalo, Friend Busles, por el mastering y el arte gráfico. Postdata. Decidí que la lista de las canciones fueran en estricto orden alfabético, tomando en cuenta el nombre de las bandas por respeto a cada una de ellas y porque ninguna es más importante que otra, así que si te resulta extraño el orden o te parece fantástico, es mi responsabilidad. Idea parte de Pablo Kruger, el máster del CD de Datana Record. La edición corre a cargo de los 80 Pasan Facturas y el diseño gráfico de Fried Musles. Y ya que hablamos de Kruger, nos quedamos con ellos. Hospicio, una banda formada, los Krugers, en Las Palmas de Gran Canaria, que practican un potente hardcore con toques de trip, punk y hoy. Llevan ya varios años funcionando y son, sin duda, algunas de las más representativas bandas de la escena Gran Canaria actual. www.sancoyo.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancoyo.com. Formados hace ya varios años en la isla de Tenerife, La Masacre son una banda de inclasificable estilo. Practican un punk rock noise metal, con sonido muy personal. La potencia de sus directos y su espectacular puesta en escena les ubican como una de las bandas con futuro en la escena tinerfeña. La Masacre. Su tema, San Papucio. Yeah! desde la isla de La Palma, Maldito Derrape comienza su andadura en el año 2010. Una banda formada por Óscar J. García, Candelaria a la batería, Joel Gutiérrez González al bajo y Javier Denis Díaz, guitarra y voz. Un verano eterno, el tema con el que abríamos este tributo dentro de mucho más que rock and roll, Cementerios Desiertos, tributo a Ataúd Vacante. Lo consigo, sería lograr un sueño. Y al oír sonar tu nombre, como en los cuentos caen pétalos del cielo. Se iluminan las miradas, un sentimiento que te deja sin palabras. Y ahora solo quiero sentir siempre cerca tu presencia. Es estupendo. Compartiremos de día la mesa, la cuenta y la tienda para la siesta. De noche las risas, el baile, la fiesta, hasta que amanezca. Al oír sonar tu nombre, como en los cuentos caen pétalos del cielo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Se iluminan las miradas, un sentimiento que te deja sin palabras. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tu nombre, como los cuentos caen pétalos del cielo. Se iluminan las miradas, un sentimiento que te deja sin palabras. Y al oír sonar tu nombre, como los cuentos caen pétalos del cielo. Se iluminan las miradas, un sentimiento que te deja sin palabras. Veteranos de la escena canaria, 26 años dando la vara de manera ininterrumpida, con una extensa discografía, practican un punk hardcore acelerado, letras combativas y actitud 100% enfrentada al sistema. Estamos hablando de Malformaciones Congénitas, y yo creo que no podría ser de otra manera el título, o el disco, o el tema que tenía que tributar sobre Ataúd Vacante, No Hay Revolución, Malformaciones Congénitas. Ya no hay gente para la revolución. tienen nada que hacer. Día por la tarde, cada miembro decidió salir de sus cuevas y embarcarse en una aventura apocalíptica. En el camino, los tres integrantes se cruzaron y llegaron a la conclusión que tocar punk y beber cerveza resultaba más sencillo y divertido. Fin. Así se presentan No Fucking Idea, Bananas Pub. Formados en el año 2012, la joven banda de Tenerife Odio ejecuta con destreza su particular thrash metal con influencias hardcore, punk y metal moderno con un estilo, por momentos, innovador. Tu Sere. Olvidado. Leíamos antes uno de los textos que acompañan al disco, decimos que eran dos, el primero que abre el disco en sí y un segundo que lo cierra y que pues viene ya prácticamente metido junto con la contraportada del disco. En esta ocasión, Jotti de los 80 Pasan Facturas escribía este texto. Agradecemos a cada músico que en las Islas Canarias ha sido capaz de expresarse acercándose al rock en sus muy variadas expresiones. Cada vez que se rinde homenaje, que se tributa a una banda en las islas, en cierto modo se homenajea a toda una generación y al resto de escenas y bandas locales e insulares. Atahualpa Cante, desde sus inicios en 1983 hasta la actualidad, no vamos a ser nosotros quienes certifiquemos de funciones, ha estado formada por muchos músicos a los que agradecemos su aportación, pero principalmente por Silver, Fafe, Pistol y El Máquina. Una pequeña pero representativa parte de su repertorio ha sido escogido para este trabajo en el que reconocemos el valor de un estilo, un sonido, un discurso que ellos mismos han articulado y explotado. La idea de este disco es de Pablo Kruger, que encontró en Chalo Malformaciones el apoyo para el diseño, maquetación y masterización del mismo. Desde los 80 Pasan Facturas, solo queda agradecer a cada una de las bandas que han realizado auténticas versiones, haciendo las propias, que es la mejor manera de agradecer a Atahualpa Cante el legado que nos ha proporcionado. No dejemos pasar 30 años para conocer, entender y apoyar la trayectoria de cada una de las bandas, músicos que aquí hoy presentamos. Así terminaba el CD de tributo a Atahualpa Cante, Cementerios Desiertos. Volvemos a la isla de Lanzarote. Opereta humanoide, banda nacida en el año 2014 de la unión entre Cayo Carne Matanza y Pi 2. Sus inquietudes musicales les llevan a montar su nuevo proyecto algo diferente. El estilo musical de Opereta se podría clasificar como punk hardcore o punk crossover. El grupo ofrece una música puramente guitarrera, mezclando distorsión contundente y enérgica con riffs melódicos. Letras elaboradas se fusionan, paradas, pinceladas de nu metal, mucha tonadía popular y fanfarria humorística. El tema de Opereta Humanoide, Bombas Fresh. Ah! Los pájaros muertos no cantan inician su andadura en el año 1997 en Arucas, Gran Canaria. Su estilo se podría encuadrar dentro del crossover, con guitarras afiladas y potentes. La actitud punk, las letras combativas y una puesta en escena brutal son señas de identidad de esta banda que, pese a no tener aún trabajo discográfico en solitario, son asiduos de recopilatorios y discos de tributos. Tras varios parones, hace ya unos años que han vuelto para quedarse definitivamente, sonando de fondo Yuyu, lo conseguiré. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Seguimos, continuamos. Cementerios Desierto, tributo a Ataúd Vacante. Nos encontramos ahora con Speedmatics, una banda de reciente creación, pero formada por veteranos de la escena de Tenerife. Rock acelerado, actitud punk. Carlos Dama, ex guerrilla urbana, o Nieves, ex chute de esperma, dan vida, entre otros, a una banda nueva con la sana intención de divertir y divertirse. Esto es puro rock and roll. Bebe, se atreven a tributar a Ataúd Vacante con este tema. Ni nebra, perno de una de las primeras bandas punk rock de Las Palmas. A principios de los 80, tras varios conciertos y la grabación de una maqueta, la banda se disuelve. En 2010 retoman el proyecto para grabar un single a petición de los 80 Pasan Factura. La banda actualmente está formada por Juanjo el Calvo, Gustavo, Juanillo y Alice. Acaban de grabar hace recientemente un nuevo CD. Subresiduos, Yo Soy Yo. La relación de Yeyo con el rock and roll se remonta a mediados de los 80, sus inicios en una de las bandas más recordadas de la escena canaria, con Enrap, dieron paso luego a múltiples proyectos. Actualmente toca en Señora Gente, él y solo él, caminando sin mirar, Yeyo Bausel. Esta noche es el Y hasta aquí hemos llegado con este tributo a Ataúd Vacante. Cementerios Desiertos, editado por los 80 Pasan Facturas. Desde ahí puedes también acceder a su página web y hacerte con una copia de este disco tributo. Sin duda alguna, una parte bastante importante de la historia musical de las Islas Canarias, la banda Ataúd Vacante. Y todo un orgullo, supongo, que para ellos el haber sido versioneados, tributados por un total de 18 bandas. Bueno, pues como decíamos, la idea parte de Kruger, el máster de Datana Records, la edición de los 80 Pasan Factura y el diseño gráfico de Fried Musles. 18 bandas en total las que han participado, 18 bandas en total las que han sonado mucho más que rock and roll. Desde aquí te invitamos a que te hagas con una copia del disco. Hemos querido incluir, sí, lo sé, la voz entre todas las canciones para que en cierta manera obligar, entre comillas, a que te hagas con una copia del disco. Vale, ¿qué más cositas? Nada, nos despedimos de este tributo y no lo podemos hacer de otra manera que subiendo al cielo. Subiremos al cielo, uno de los últimos temas compuestos por la banda en ese último disco que hasta el momento ha editado Ataúd Vacante. La felicidad sin la amistad. Estás escuchando mucho más que rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Después de terminar con este disco tributo a Tahutu Pacante, Cementerios Desiertos, nos quedamos en la isla de Lanzarote presentando ya casi de manera oficial, o ya al menos ya lo hicieron a través de Facebook, de Lubjanka Records, un nuevo sello discográfico de la isla de Lanzarote. Por lo pronto, dos referencias y una tercera que ya llega en camino, aún está en fase de grabación. Metamorfosis comienza la grabación también en Lubjanka Record. Por lo pronto, Galliot, el nuevo disco, el primer disco o EP de la banda, editado por este sello, y también el split compartido de Enorme con Amor. Acabamos de escuchar No Complacido de Enorme. Nos vamos a quedar ahora con Solo un placer de amor. Aunque ellos son argentinos, incluyen un tema compartido junto con Enorme. Bueno, dos temas compartidos junto con Enorme en este split editado por Lubjanka Record. Bueno, tiene su página Facebook por el momento hasta que saquen, supongo que su página web. Y a partir de ahí, pues, vayan ofreciéndonos las referencias que vayan editando. En breve tendremos una entrevista con los responsables de este sello y con las bandas. Bueno, con las bandas ya hemos tenido entrevistas, algunas publicadas, como la de Galio, de Mucho Más Que Rock and Roll, en la televisión, y también en a Enorme, que bueno, eso todavía está pendiente de ser emitido también en la televisión, ya que fueron entrevistados. Pero bueno, a lo que vamos con Lubjanka Record es que en breve tendremos una entrevista y nos hablarán de este nuevo sello, y además estudio también en estudios de grabación en la isla de Lanzarote. Solo un placer, amor. La primera referencia editada por el sello fue el primer disco de Galio, o EP. 5 temas incluyen este Compass Dix de la banda de Lanzarote, Galio. Estómago Abierto, el tema que vamos a escuchar, incluidos en ese primer disco, como bien decíamos, editado por Lubjanka Record. Bueno, pues lo escuchamos, ¿no? Que lo suyo. Vámonos con Estómago Abierto. We'll be right back. Lo dicho, está prevista la entrevista con el sello para que nos hablen de esta nueva aventura en la isla de Lanzarote. La verdad que hacía bastante falta, ya no solo estudios, hay alguno que otro también en la isla, ¿no? Pero un sello que se implicase al 100% con las bandas sí que hacía falta por estas latitudes. Hablaremos, tranquilo, hablaremos con ellos y nos informarán de todo lo que están haciendo y de lo que van a hacer. Por lo pronto, esas dos referencias, el disco de Galio y el disco de Enorme, compartido con Amor y en camino, Metamorfosis, que por lo pronto están grabando. Nos vamos ahora hasta la isla de Tenerife, Damned de Slave. Acaban ellos sí de editar su nuevo trabajo discográfico, lo están moviendo por todas las partes posibles, estuvieron actuando en el último Taco Suena, también en su isla de Tenerife. Nos enviaron el disco a través del correo electrónico. Tampoco hace falta que sea en formato físico. Al fin y al cabo lo vas a emitir en radio, en FM o a través de internet y acabará siendo digitalizado y convertido nuevamente a MP3. Señores, señoras, nos quedamos con Damned Slaves, Sharon Boat. Por cierto, que se me olvidaba decirles antes que si quieren hacerte con una copia del disco, puedes optar la opción 1 a través de su propio Facebook o la opción 2 a través de su propio Bandcamp también. Además, ahí tienes la opción de escuchar algunos temas más de la banda que acabamos de escuchar, Dabnet Slave. Nos quedamos ahora con Underground Combustible, que a pesar del disco ya ha sonado, y más que sonado desde hace bastante tiempo, Cuaderno de Bitácoras, como así se llama su nueva entrega discográfica, decíamos, repetimos otra vez, ha sonado varias veces, mucho más que Rock and Roll, vuelven hoy con otro de los temas incluidos en ese disco, y en esta ocasión, Cicatrices en mis manos, Underground Combustible.